esperaba hace ya tiempo. Ay, qué bueno, te acordaste de traer un poquito de tu huerto verde, sin apenas dilación, un 10 en presentación. Canta conmigo esta mi morena, que me han dicho que esta es la buena, la que lo va a partir. Vamos juntos a Mallorca, un vuelo maravilloso, cócteles y en la bota del campeón. Partas mi corazón. ¿Y quién es ese señor? ¿Y qué hacer que esos otros 12 tíos desnudos? Canta, canta, canta conmigo esta mi morena, que me han dicho que esta es la buena, la que lo va a partir. Y anda, canta, canta conmigo esta mi morena, que me han dicho que esta es la buena, la que lo va a que me han dicho que esta es la buena, la que lo va a partir.